Mundofonías. Mundofonías. Schwarze Meer, ja, da zieht's die Donau so sehr, so mehr, immer weiter hin zum Schwarzen Meer. Hola, comenzamos Mundofonías y en esta edición nos dedicamos a repasar la última Transglobal World Music Chart, esa lista de discos que hacemos más de 50 personas dedicadas a la divulgación de estas músicas del mundo por todos los continentes una vez al mes. Y ahora pues vamos a repasar la lista de marzo. Hemos empezado con el disco que está en el número 40, un disco que aquí en Mundofonías nos gusta bastante, el disco Alpen Klezmer, música klezmer con inspiración también de música de los Alpes, subtitulado Summer, al mar. Lo firma Andrea Pancur, una artista, cantante, instrumentista y actriz de Múnich, del que hemos oído la canción Isar. Como decimos, está en el número 40 de la Transglobal World Music Chart. Y si allí por Múnich, por Bavaria, de donde procede esta artista, no hay mucho mar, aunque ella se dirija, al menos en el título de su disco, hacia el gran océano, pues allí nos vamos nosotros, por lo menos en Bélgica sí que hay mar. Y además hay una excelente música, como por ejemplo nos muestra este otro grupo, que también está en la Transglobal World Music Chart del mes de marzo, ocupando, en este caso, el puesto número 32, en el que entra directamente. Se llaman Black Flower, inspiraciones etíopes, jazzísticas y muchas de ellas inclasificables y realmente maravillosas. Absolutamente sorprendente y hechizante la música de este grupo que viene desde Bélgica con ese nombre Black Flower, la flor negra, su disco Artifacts, un disco que entra en la Transglobal World Music Chart del mes de marzo en el puesto número 32, como decíamos, esa lista elaborada por más de una cincuentena de divulgadores de las músicas de nuestro planeta que se ubican en los 5 continentes y de la cual, como sabéis, los componentes de Mundofonías somos miembros del panel y también cofundadores de esta iniciativa. Mundofonías, por cierto, es el programa que estáis escuchando, lo hacemos desde Madrid. Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez se emite a través de 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta y se ocupa de descubrir y compartir y disfrutar con estas maravillosas músicas de inspiración popular. En el puesto 31 del mes de marzo en la Transglobal World Music Chart está The Nile Project, el proyecto Nilo. Es un proyecto que combina no solamente actividad musical, sino también un montón de encuentros y conversaciones más acerca de la situación de los países, los 11 países por los que pasa el río Nilo. Y en el apartado musical se concreta en discos como este último, Jinja, que es el segundo disco del proyecto. Hemos elegido el tema Marigarita, en el que la ruandesa Sophie Ensayisenga toca con su cítara de cuerda pulsada llamada Enanga en un estilo tisita en modo menor, que es un estilo de música etíope, mientras que canta también ese estilo tisita pero en escala mayor. Y desde Etiopía le da la respuesta en esta canción Selamnes Semene, en el canto también. Come on now. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Nyt enhän mie mieltä missään, astuessani tupaan sisään. Mutta silmät kun tottuivat hämärältähän, ymmärsin miten ymmärsin vähän. Pien tottunut auringon valoon, olin astunut vieraaseen taloon. Kuitin kertoa sanoja löytämättä, pimeydestä vain hapuilin kättä. Laulu kattoi kaulaltain kahleet, itse paljastin itseni valheet. Maailma ja kuu sekä tähdet, niin kuin siekin saavuit ja lähdet. Vain tähtien välkeettä kimmeltävä oli matka ja matkasi pää. Ja mistä liedenkään tullut, ja mistä nuo haaveeni hullut. Ne oliko kunta vai virma tulta, sitä turhaa on viivata multa. Laulu katkoi kaulaltai kahleet, itse paljastin itseni valheet. Lauluja loin ja unelmoin. Tartun mieluummin maljaan kuin miekkaan. Nämä kasvot on piirretty hiekkaan. Heitä pois muiden antamat määrittelyt, niin kuin arvottomat muovihelyt. Sie synnyit vapaana kerran, kunnes osan sait narrin tai herran. Toisten taistoja taistelit, iskuja sait, omaksuit ihmisviidakon lait. Laulu katkoi kaulaltai kahleet, itse paljastin itseni valheet. Lauluja loin ja unelmoin. Ja viinin kultaisen join. Laulu katkoi kaulaltai kahleet. Itse paljastin itseni valheet. Lauluja loin ja unelmoin. Ja viinin kultaisen Seguimos en Mundofonías y seguimos con este repaso a la lista de la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que la Transglobal World Music Chart publica mensualmente una lista de los 40 discos elegidos entre estos miembros del panel, entre ellos, como sabéis, los componentes de Mundofonías, y nosotros lo repasamos así un poco, bueno, pues saltando alegremente sobre esta lista. No hacemos un repaso, digamos, sistemático de los 10 primeros o de toda la lista, sino que, bueno, pues vamos picando un poquito lo que nos apetece escuchar o destacar. Y en este caso oíamos a este artista y a este proyecto que llega desde Finlandia, aunque con bastante inspiración balcánica. Jaakko Laitinen y Vara Raja es el nombre de este proyecto, el nombre de este artista y su grupo, y su disco Naenainen, que está en el puesto número 27 de la Transglobal World Music Chart de marzo. Y en el puesto 23 está el disco de debut de una artista de Eslovaquia, Katarina Malikova. Sestra brata malá, jedna sestra brata malá, rada by sa vydávala, rada by sa vydávala. Keď sa ty chceš vydávať, keď sa ty chceš vydávať, musíš brata. Oh, Oímos a Katarina Malíková con esta canción Jedna Sestra dentro de su disco de debut llamado Pushbopol. Ella es una artista muy joven, tiene 27 años y combina inspiraciones en el folk que interpreta desde su propio sentir y a partir de la formación con la que cuenta y de otras influencias con las que ha crecido, como el pop de los 90. Y del puesto número 23 que ocupa Katarina Malíková, damos un salto hasta el número 7. Allí nos encontramos el nuevo disco de Tinariwen, este grupo que representa los sonidos del desierto, los sonidos Tuaregs. Don't worry. Escuchamos la música de Tinariwen. Ellos representan esta música Tuareg, de inspiración Tuareg, pero con todos los elementos modernos que estos grupos están paseando por el mundo. Ellos son uno de los más aclamados, presentan ahora su nuevo disco, El One, y además están inmersos en la gira de presentación, pasando por ciudades como Berlín el 14 de marzo. Allí, por ejemplo, podéis escuchar Mundofonías a través de Multicult FM. Animamos a nuestros oyentes a que se pasen por ese concierto. Luego estarán en Bruselas el 15, en Badalona, en el Festival Blues y Ritmes el día 16. Pasarán por París, por Estambul, y después se van a Estados Unidos y otros parajes. La música de Tinariwen, aquí en Mundofonías. Pues directamente en el puesto número 3 entra el disco Targ, del grupo de Túnez, con algunos artistas afincados en Bélgica, Bargu 08. Es un grupo que seguimos aquí en Mundofonías desde hace mucho tiempo y que ahora pues ha sacado ya oficialmente este primer disco. Estamos muy contentos por su éxito, llegar al puesto número 3 así de golpe. Así que pues enhorabuena, Bargu 08, y los oímos con esta pieza, WhatsApp. We'll be right back.

din betol mă țin afară. Mă puto il puto muta, putu beto, oignon ten. A la senso din betol la, din betol mă țin afară. Seguimos en Mundofonías y seguimos a vueltas con la Transglobal World Music Chart del mes de marzo. Nunca mejor dicho lo de a vueltas, porque habíamos llegado al puesto número 3 de Bargu 08, pero hacemos una pirueta y nos vamos un poquito más atrás en la lista para también disfrutar con otra estupenda música, la de la orquesta Baobab. Grupo veterano donde los haya, que tuvieron su época clásica, después dejaron la actividad y en los últimos años pues han vuelto al candelero. Su nuevo disco se llama Tributo, homenaje a Dunga Dien, que era uno de los cantantes, uno de los partícipes de este grupo que falleció el año pasado. Así que cambiaron todos los planes y el disco se acabó titulando en homenaje a este artista. Pues bien, lo que hemos escuchado de la orquesta Baobab, como digo, también entra en la lista de la Transglobal World Music Chart de marzo, pero en este caso al puesto número 26 es la pieza que acaba de sonar, Maño Kuto. En el puesto número 2 de la Transglobal World Music Chart de este mes de marzo está un disco que el anterior mes, en febrero, también estaba en este puesto, el puesto número 2, es Chemil Kochkiri. Sin duda nos gusta mucho porque está en el número 2 dos meses seguidos. El disco es Salal y además él no solamente está con su propio disco, sino que ha estado bastante tiempo también con otro proyecto en colaboración con otros artistas como Kaihan Kalhor o Ainur, llamado Jaunillas. Pero este puesto número 2 lo ocupa él solo, Chemil Kochkiri, con el disco Salal de Agent Music. چنم سانه چنه نادی نفانی یو سابنام من باری یا سپی یا سونگا تاری یا تو را دردی اینا تاری یا زفتاری یا Oíamos a Chemil Kochgiri con motivo de que su disco está en el puesto número 2 de la Transglobal World Music Chart en este mes de marzo. Lo oímos con esta pieza, Sabila Mi, que quiere decir mi peonía, y así con él. Nos hemos ido acercando hasta el puesto número 1. ¿Quién será? ¿Quiénes serán en realidad? Porque son dos artistas. Uno cubano, el pianista Omar Sosa, y otro senegalés, el intérprete de cora, corista, podríamos decir si queréis, con K, eso sí, Sekou Keita. Ambos firman un disco muy intimista, muy tranquilo, muy apacible, muy bonito, titulado Transparent Water, agua transparente. Y con ese disco es con el que nos vamos a despedir. Es el número 1, sube desde el puesto número 16 en esta Transglobal World Music Chart del mes de marzo, que hemos estado visitando en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que la podéis repasar en su web, transglobalwmc.com. Ahí podéis ver también a los 55 miembros del panel que actualmente lo conforman, entre ellos los dos presentadores, los dos hacedores de Mundofonías, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, que estamos aquí con vosotros en este programa, que también, por supuesto, podéis visitar en su web mundofonías.com, contactar a través del correo electrónico radio@mundofonías.com, a través de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Mundofonías lo hacemos desde Madrid, se emite a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta, y como digo, hoy se despide con Omar Sosa y Sekou Keita, con esta pieza, Tama Tama. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Jama fanan bi jese obi jere. de la loterie, de la loterie. Kana sabana sinlanga ke kilintiye. Kumirimba ngatarjanne.